Gravitar es un verbo intransitivo que significa moverse por atracción gravitatoria de otro cuerpo, descansar un cuerpo sobre otro, caer o pesar sobre una cosa. Moverse a consecuencia de la atracción gravitatoria. Sean bienvenidos a El Hilo Negro, gravitando otros sonidos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Guten Tag. Lo dije en un pésimo alemán, siendo las 7 y cuarto ya de la tarde de este hermoso lunes 30 de enero de 2017. Sean bienvenidos a la tercera emisión del Hilo Negro, gravitando otros sonidos. Tengo el agrado de tener aquí por última vez, por lo menos por tiempo indeterminado, a mi sobrina, la querida Agustina. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, ¿y vos? Ahí andamos. Hoy es un día de mucho calor, hace 33 grados, sensación térmica 36 en la ciudad de La Plata. Así que imagínate que yo soy una persona que se pone muy mal humor cuando hace calor, pero hoy es un día especial. La gente tiene un metida en el sistema, ¿viste?, de explotación capitalista, tiene un tema con el lunes, ¿viste? Bueno, no sé si vos sabrás, pues una pequeña de 11 años, pero tiene como una tradición de los lunes publica algo en relación a hoy. Oh, yo también sufro, igual que nosotros, compañeros de explotación, y como que comparten esa miseria entre todos y se hace una especie de ritual en la cual siguen por el mismo lugar y haciendo lo mismo porque no les queda otra. Y nada, hoy me levanté con un humor así, medio raro. ¿Será el calor? ¿Será este clima, esta alerta naranja que sigue con los grandes calores? ¿Vos nunca tuviste un día de mal humor, Agustina? ¿Cómo es un día de mal humor? Un lunes de mal humor. Mira, acá me mandaron un mensaje. Ya hay gente que está escribiéndonos en las redes sociales, en Facebook, en Radionauta. Nos están llamando por WhatsApp al 221-670-5190. Y bueno, si quieren pueden compartir cómo son sus lunes. Los lunes que se repiten los 365 días del año con el malestar del lunes. Es como un... Es una enfermedad crónica. La palabra clave del día es hostigar. ¿Qué es hostigar? Preguntarás. Pregunta, ¿qué es hostigar? ¿Qué es hostigar? Ah, gracias, qué bien. Hostigar es un verbo que significa incitar o presionar a una persona a hacer una cosa que no quiere. La hostigaba para que robara, por ejemplo, un lindo ejemplo acá. Y es un ejemplo que nos abre para hablar de lo que le pasaba a Luciano Arruga. ¿Lo conoces a Luciano Arruga? No. Bueno, a Luciano desapareció hace 8 años y hoy se cumplen 8 años de su desaparición. ¿Sabes quién lo hostigaba a Luciano? ¿Quién? La policía bonaerense. Sí, sí. A Luciano lo detenían sin razón, lo llevaban a la división, lo bardeaban. Y bueno, todo empezó, toda esta historia te voy a contar, cuando los agentes de la policía de Lomas del Mirador le ofrecieron trabajar para ellos y él se negó. Se negó. Sí. Mitad enojo, mitad negar. Bueno, entonces lo paraban en la calle, le ponían un arma en la espalda y le decían que era un negrito villero. Lo bardugueaban, lo bastardeaban. El 22 de septiembre de 2008 salió de su casa a las 7:30. Había dejado el secundario, el pibe, y trabajaba con el novio de su hermana Vanessa. Una de las que más luchó para aclarar todo este asunto en los años que vinieron por delante. Unas horas más tarde de ese día, cuando Mónica, la madre, preparaba el almuerzo, un policía bajó del patrullero a la puerta de la casa y le dijo que Luciano estaba detenido en el destacamento. Ella fue a buscarlo, pero no lo pudo retirar. Dijeron, el policía Julio Diego Torales, anota ese nombre. Su hijo robó un MP3 y un celular, no lo puede ver, está incomunicado, le dijo. Mónica regresó a la casa para contarle a Vanessa, la hermana, lo que estaba pasando y juntas volvieron al destacamento. La hermana de Luciano lo enfrentó a Torales y bueno, después desde el cuarto él podían verlo que estaba detenido y Luciano gritaba para que hicieran algo. Escuchaba el grito de la hermana Vanessa. Bueno, cerraron la puerta y enseguida Mónica y Vanessa escucharon los golpes y el llanto de Luciano. Y recién a las 19:30 lo liberaron de ese día. Todo esto empezó a 7:30, ¿te acuerdas que te conté? Bueno, el adolescente le contó a la hermana que Torales lo amenazó con llevarlo a la comisaría octava, donde estaban todos los violadores, así como amedrentándolo, y que los oficiales le sacaron 20 pesos que tenía encima. Le dio los dos. ¿Cuánto? Y bueno, para él era un montón de plata. Le dio los dos nombres de los que habían pegado. Vanessa se acordó del único acusado porque fue el que despistó en el destacamento. Perdón, sí, porque fue el que despistó en el destacamento toda esta cuestión. Ella anotó Julio Diego Torales en el cuaderno. El 15 de mayo, el Tribunal Oral Criminal número 3 condenó a 10 años de prisión al ex policía bonaerense Torales por torturar a Luciano en el destacamento de Lomas del Mirador. La sentencia fue confirmada y Torales está alojado en la unidad 40 de Lomas de Zamora hasta el día de hoy en el servicio penitenciario bonaerense. 4 meses después de esta primera tortura, Luciano desaparece. El cuerpo del pibe ingresó a la justicia como cadáver NN. NN es cuando no sabes ni el nombre ni la procedencia. Es NN, ¿sí? Tras el accidente en General Paz, donde habían atropellado a un estudiante de Monte Grande, lo trasladaron al hospital Santo Jani, donde lo operaron y murió a las 8 de la mañana. De ahí lo trasladaron a la morgue judicial y el 3 de febrero le tomaron las huellas digitales. Lo enterraron como LN en el cementerio de la Chacarita. En el mismo momento, la familia había empezado a buscar y la denuncia por averiguación de paradero entró en el sistema judicial. Durante los primeros 45 días no se supo nada del pibe y nadie les dio bola. Recorrieron los hospitales y se presentaron recursos ante la justicia, que esta rechazó. Es decir, seguían sin darle bola. Recién en abril de 2014, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, presentaron un habeas corpus y en septiembre lograron que el juez Salas acepte el pedido para ver cómo podían seguir el caso. El 17 de octubre de 2014, desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que entre los libros matrices de la policía científica había un cadáver enterrado como NN el 3 de febrero, que te había contado hace un rato, y que el cotejo, mediante el sistema de AFIS, que es un sistema para comparar huellas seguramente, había dado positivo. Eran las huellas registradas en la morgue que le habían quedado del destacamento de Lomas del Mirador por la entrada de Luciano en 2008. Y bueno, es una de las veces que lo torturaron. Los dos expedientes se juntaron 5 años después, gracias a este armado rompecabezas que hizo la familia y las diferentes organizaciones sociales para ver qué había pasado con el pibe. El 22 de octubre, forenses y especialistas exhumaron el cuerpo y el 2 de diciembre se confirmó la identidad. Finalmente era Luciano. Bueno, este sábado 28 que pasó, se hicieron manifestaciones junto con vecinos y familiares, junto a otras organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, y se movilizaron en La Matanza para cumplirse el porque se estaba por cumplir hoy el 8º aniversario de la desaparición de este pibe que se había negado a robar para la policía. El cuerpo había sido hallado en 2014 recién. 2008-2014. Y había sido enterrado en el cementerio de la Chacarita. Y bueno, cerca de 2.000 personas se congregaron el sábado a la tarde en Lomas del Mirador en reclamo de justicia a días de cumplirse los 8 años de desaparición y posterior muerte de Luciano, ocurrido durante la madrugada del 31 de enero de 2009. Así que por eso la palabra de clave de hoy es hostigar. No se dejen hostigar por la policía, ni por nadie. Ahora sabes quién es Luciano Arruga. Ajá. Linda historia te contó el tío para empezar la jornada del 30 de enero. Pasaron 22 minutos de la 19 y les voy a dar otro tema urticante. Vamos a entrar en cuestión. Pero ¿saben qué? Lo vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a ir con un tema de la banda que se llama Perfume Genius, Queen, y ya volvemos. Don't you know you're queen? Peeling, we don't live DC. 106.3. Interviniendo en la ciudad sonora. ...27 minutos pasaron de las 19 horas... ...seguimos en el Hilo Negro transmitiendo desde la sucursal La Plata... ...estamos en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez... ...en la calle 60 entre 10 y 11... ...y continuamos con noticias... ...nos quedó una noticia en el tintero interesante... ...no podemos dejarla pasar de largo... ...íbamos a por Elia... Juan José Gómez Centurión, ¿le suena el titular de la aduana? Bueno, habló de la última dictadura y dijo que hay que darle precisión histórica a lo que estamos contando a la juventud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. ¿Por qué habló con estos números? Bueno, les comento un poco. Luego de conocerse que Mauri... va a dar marcha atrás y va a firmar un decreto que restablecerá la inmovilidad del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el titular de la aduana arremetió con declaraciones polémicas sobre la cantidad de desaparecidos en la última dictadura. Gómez Centurión estuvo en el programa Debo Decir, que no sé en qué canal pedorro estará, seguro es América. ¿Es América? No tenemos ni idea. Gente que no consume tele acá, somos muchos. Debo Decir se llama el programa... Es en América, acá averigüé. Aseguró, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Si usted dice que fueron 30.000 cuando fueron 8.000, ¿qué está diciendo? Cuando enseñe en términos históricos, lo expresa en términos históricos. No es lo mismo 8.000, ta ta ta ta ta ta ta ta. En ese momento saltó Chiche Dualde, que bueno, uno piensa, ¿qué puede aportar algo bueno Chiche? Y no, pero bueno, por lo menos saltó. ¿Y qué comentó? Dijo esto Chiche, estamos cayendo en el mismo error en el que cayó alguien del gobierno, haciendo referencia al ex ministro de Cultura Darío Lopérfido. No importa el número, hay un número que es simbólico, pueden ser 30, 28. En estos casos los números están diciéndonos la gravedad, no se pueden discutir, es vaciar el contenido del hecho. Gómez Centurión arremetió, ¿no? Y dijo, los números no son simbólicos, Chiche, como si fuera la hermana. Darle precisión histórica a lo que les estamos contando a nuestros hijos y lo que le estamos contando a la juventud, eso es formar. Si no, estamos formando con consigna. Ojo con esto, porque eso es relato. Ahí, en esa discusión, en el programa este que pasaban por América, Romina Mangel planteó así como, la dictadura fue parte de un plan genocida. Galtieri no fue un protagonista más. Y la juventud tiene que saberlo por respeto a las familias de las víctimas que siguen buscando a sus desaparecidos. El titular de la aduana no tardó en decirle en contestar. En tu visión militante, vos estás diciendo que fue un plan genocida y yo no comparto esa visión. El rol de Galtieri en la historia va a desaparecer en la causa Malvinas. Malvinas tiene que ver con lo que pasó en 1833 y no con la decisión de Galtieri, sostenía Gómez Centurión. Y ahí dijo Galtieri, porque dice, no tuvo nada que ver, y ahí contestó, no, iba a ser Galtieri o iba a ser el Pato Donald. ¿Por qué? Porque Gómez Centurión sostiene la teoría que él no cree que el gobierno de facto haya sido un plan sistemático, como no hubo un plan atrás de la última dictadura cívico-militar, como que él lo ve desde otra perspectiva. Y bueno, esto tuvo repercusiones adentro del gobierno de Cambiemos. La Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Abruj, lo aprendí a decir, viste que yo no sabía cómo decirlo en la emisión anterior. Que yo decía Abruj. Cierto. Ahora lo aprendí a decir, Claudio Abruj difundió una declaración para deslindarse de los dichos por el titular de la aduana. La Secretaría de Derechos Humanos dijo Entre otras cosas que no cree que el gobierno de facto haya sido un... Que no haya sido un plan sistemático, no están de acuerdo con lo que dijo Gómez Centurión. Dijeron, el 24 de marzo de 1973 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y tal como quedó demostrado por la acción de la CONADEP, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robo de bebés, asesinatos y obtenciones y detenciones arbitrarias. Así que ellos están diciendo que comparten el discurso que se construyó a lo largo de la historia de lo que vino pasando. Así que la Secretaría de Derechos Humanos advirtió que no es acertado discutir la verdad de los números porque no mitigan la distinción de la tragedia. 30.000 desaparecidos es un emblema social y como tal resulta indiscutible. ¿Qué quiere decir? Además, si uno lee el libro Nunca Más, que es un informe de la CONADEP, que es esta comisión que se armó especialmente, te dice que es un número estimativo porque hay un montón de documentación que fue eliminada, fue borrada y hay un montón de cuestiones que no se pueden calcular debido a que sistemáticamente se eliminó gente, ¿sí? Así que bueno, era un dato que no deberíamos pasar por alto de lo que dijo el titular de la aduana, Gómez Centurión, respecto a los números de desaparecidos. Y como frutillita del postre, el PRO ingresa a la Liga Mundial de Partidos de Derecha. Qué mejor que tener un certificado de facho, ¿no? Integrará la Unión Demócrata Internacional, donde están los partidos republicanos de Estados Unidos y el Partido Popular de España. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, viajó a Múnich para oficializar el ingreso de Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri y pieza fundamental de la coalición de gobierno Cambiemos, a la Unión Demócrata Internacional, el IDU, a partir de ahora. No EDU, IDU. La solicitud de ingreso del macrismo fue aceptada por unanimidad. ¿Cómo no va a ser aceptada por unanimidad, ahí está. Un poquito trabado estás, ¿eh? Sí, sí, es que a mí la derecha me pone tenso. La IDU es una agrupación que reúne a 70 partidos de centro-derecha de 56 países. Entre sus afiliados más importantes, bueno, está el Partido Republicano de Estados Unidos, el CDU de Alemania, el Partido Popular de España, el Partido Conservador de Gran Bretaña y así. Y dice en la página, la IDU le da la bienvenida al PRO, su miembro más nuevo. La victoria del presidente en 2015 dejó atrás décadas de populismo de izquierda sin reglas. Me encanta cómo se construye el propio relato, ¿no? Porque esto es una... A nivel macrosocial, hay una lucha entre relatos de quién gana, quién pierde, y así se va construyendo la historia. La historia no es algo neutral. Siempre es una lucha de ver quién logra escribirla. ¿Qué es macrosocial? Macrosocial sería como un estudio que va más allá de cada individuo de la sociedad. Como que busca tener... a mano diferentes variables que tienen que ver con cuestiones ideológicas de cómo piensan las personas, cómo piensan ciertos grupos de personas, cómo esos grupos de personas se interrelacionan con otras personas. A eso se llama análisis macrosocial, tener en cuenta un montonazo de variables súper complejas que se entrelazan entre sí para hacer una observación lo más fiel posible al fenómeno social que está aconteciendo. Ok, gracias. Tiene sus límites igual, no es infalible. Obviamente está sesgada, como toda opinión y como todo análisis. Así que bueno, celebraba que Mauricio cortara con tantos años de populismo de izquierda sin reglas. Me encanta populismo de izquierda sin reglas, es para hacer una remera del PRO. Luchando contra el populismo de izquierda sin reglas. Deben estar chochísimos. Y es el primer en tomar el poder de centro, el primer líder de centro derecha, según la página del IDU, en tomar poder desde el regreso a la democracia de la Argentina en 1983. Paradójicamente, algunos de los voceros del gobierno suelen lamentar los adjetivos que acompañan a Macri en los titulares de las agencias internacionales, que suelen identificarlo como un presidente conservador y de centro derecha. Precisamente lo que reafirma la adhesión al UDI. Entonces, como, ¿qué quiere decir UDI? Es la Unión Democrática Independiente. ¿Y antes cómo era? No, porque está Ahí está Chile y el Partido Popular Cristiano de Perú y otros más. Esos son los de la región. Y es como, claro, ellos tratan de limpiar su imagen de derechosos que son, tratando de deslindarse de esos criterios con los que lo asocian en el periodismo internacional, pero a la vez, por otro lado, se meten en los partidos de derecha. Así que bueno, son esas contradicciones con las que puede vivir un macrista, ¿no? El partido de Mauri va a tener que pagar 35.200 euros de cuota anual, porque es la cifra estipulada para los partidos que sacan entre... Yo no me acuerdo cuántos votos sacó, porque acá dice que es la cuota que pagan entre los que sacan entre 12 y 16 millones de votos en las elecciones. Después habría que averiguar. La agrupación de partidos de centro-derecha fue fundada en el 24 de junio del 83 en London, por varios mandatarios y futuros mandatarios. Y bueno, cuando estaba en el ejercicio, nuestra querida archinémesis Margaret Thatcher, una de las voceras de la derecha. Y bueno, estaba también George W. Bush. Y bueno, y sin más. Mientras el PRO se ladea, me encanta esa palabra, se ladea hacia la derecha en Occidente, sus socios radicales de Cambiemos son miembros históricos de la Internacional Socialista. Y en febrero del año pasado, por ejemplo, la UCR, la rama juvenil, los expulsaron de la agrupación de izquierda por acompañar a la derecha en la Argentina. Y bueno, resolvieron que como son una coalición, como que se puede vivir en ese consenso, ¿no? Izquierda y derecha unidos en contra de, no sé, el enemigo que se cree en los organismos internacionales del momento. Esos eran datos muy interesantes para compartir. Hablando de cuestiones internacionales, vamos a decir brevemente, porque nos extendimos en esta noticia. Sí. Igual venimos bien con el horario. Tenemos... que una noticia desde Canadá. ¡Oh! ¿Sabes dónde es Canadá? Sí. Sí. Bien. Pues yo no sé hasta qué punto enseñan los mapas, en qué año. ¿En qué año enseñan los mapas en la escuela hoy? En realidad el año pasado, pero solo nos enseñaron en la Argentina, o sea. ¿Qué? No, todavía no hicieron mapa mundi. No hicieron mapa del mundo. No. Bueno, en la clase italiana hicimos el mapa Italia, pero... Claro, pero sí, todo, pero no todo, fue todo. Todo no. Claro, no hicieron el continente americano, por ejemplo, todavía. Eso no. 11 años. Todavía no. Yo sabes que no me acuerdo. Usted, Rodo, nuestro operador estrella de hoy en reemplazo de Tam, no se acuerdan que, claro, además pasó tanto tiempo. Yo no me acuerdo cuándo aprendí lo del mapa mundial. La gente puede comunicarse y decirnos cuándo aprendió a reconocer el mapa de la región, del ¿cómo se le dice? Del continente. Puede comunicarse por WhatsApp al 221-670-5190, 670-5190, nuestro WhatsApp. Si no, escribirnos a través de nuestra página de Facebook, / Radionauta en Facebook, para encontrarnos y opinar si se acuerda cuándo aprendió las partes del continente al que pertenece nuestro país, Sudamérica, el continente norteamericano, centroamericano. Que nos comente porque no lo sabemos. Aquí una niña de 11 años todavía no lo vio en su escuela, en su currículum. Pero bueno, ¿qué pasó en Canadá? Por ahí sí no me acuerdo, pero... Bueno, Justin Trudeau, no sé cómo se dice, Trudeau se escribe. Bueno, calificó hoy... de ataque terrorista el tiroteo ocurrido en una mezquita en Quebec que dejó al menos 6 muertos y 5 heridos. Estás muy trabado, estoy tío. Muy trabado. Muy trabado. Es que, escúchame, te conté. Atentado terrorista en Canadá. Te vengo con... te sigo el día a día lo que está pasando con el muro que van a construir en México el presidente Donald Trump. Lo cual me parece una estupidez. Y, sí. Y venimos de escuchar cómo el PRO se metió en una asociación de derechosos. Vengo con cosas trabaditas. Se nos viene la noche y Bandana se está desintegrando. Yo siempre digo lo mismo. Entonces llega la noche y Bandana se está desintegrando. Es una mala sensación. Trudeau condenó el atentado ocurrido en la noche de este domingo. ¿Qué pasó? El mandatario canadiense anunció que las autoridades de ese país que continúan investigando los detalles del atentado, que hasta el momento se conoce que hubo 6 víctimas, entre las cuales se encontraban 2 argelinos, un marroquí, le encanta, viste, como clasificártela por nacionalidad, por proveniencia, para que sepas a quién afectó, ¿no? Y a quién estaba destinado supuestamente este ataque terrorista. Hubo dos argelinos, un marroquí, un tunecino y otros 2 ciudadanos procedentes de países africanos. Me encanta, ni sabían de dónde, viste, lo tiraron. ¿Qué es así. Argelinos? que son de Argelia. ¿Dónde está Argelia? Ya te digo, Argelia. Vamos a entrar al Mapamundi, que tanto estuvimos hablando hoy. Y te digo, Argelia, cuyo nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular, es un país de Magreb, al norte de África, desde la división de Sudán, el 9 de julio de 2011. Es el país con mayor superficie de África. Ah, ok, gracias por el dato. En la mañana de hoy, el inspector de policía Denis Turcot dio a conocer que uno de los dos sospechosos del tiroteo llamó a las autoridades policiales para entregarse. Y bueno, se conoció además que en la mezquita se encontraron otras 39 personas, las cuales salieron ilesas del atentado. Del atentado, como dicen las autoridades. Así que bueno, ahora vamos de Canadá a Estados Unidos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que la propuesta de aplicar un impuesto de 20% a las importaciones de México es tan solo una de las varias opciones que se discuten para que paguen el muro a la frontera sur. Chupate esa mandarina, no esos limones, porque los deportaron. En declaraciones a los reporteros a bordo del avión presidencial, el vocero de la Casa Blanca dijo que el presidente había discutido el plan con los líderes del Congreso y que quería incluir la medida en un paquete de reforma fiscal integral. Pero el jefe de gabinete de Trump, Reince Fiedes, señaló posteriormente que el gobierno tiene un abanico de opciones para pagar el muro. Así que bueno, hubo repercusiones de esto. ¿De quién puede ser? ¿Y de México? ¿De dónde va a ser? Pagar el muro es inaceptable por dignidad, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray. Sí, señora. Segundo. Es de la noticia anterior. Por favor, que sea importante, porque si no, te censuro. ¿Por cuánto? Mirá que acabo de hablar de Macri, estoy como derecha, de Durán votos? Barba. Bueno, sí, sí. Dime. ¿Cuántos votos tuvo? ¿De quién? Macri. Para entrar al... Ah, no, sí, decime cuántos. Sí. No sé, o sea, te digo los números. Decime, redondeámelo al máximo. 13 millones. Casi. 13 millones, redondeamos para arriba. A Macri le votaron 13 millones. 1937. De nuevo, por favor, y más despacio, porque el radioyente está volviendo de su hogar después de un día atenuante y queremos ahogarlo en información triste progresivamente. 12.997.937 de votos. Me encantó porque decía de votos. Yo sentí de votos, era de votos de Macri. Habría que haber, yo tengo que haber una organización, algún movimiento macrista que se llama las devotas de Macri. Ay, me muero. Todo un ejército de jubiladas fascistas. Bueno, volvamos al tema. Estábamos en el muro que Estados Unidos planea. Tenemos un paquete para aplicar. Vamos a buscar alguna forma. Vamos a ver. Mira, acá nos tiraron un dato de cuándo se da el continente americano. A ver, vamos a ver. Se da en cuarto o quinto año de secundaria, continente americano. Oh, así que... Me quedan unos años. Falta un tiempo, por lo menos en las propuestas curriculares de ahora. ¿Vos estás en sexto grado? Sí, sexto grado. Sexto grado. Y acá estamos hablando de cuarto o quinto año de secundaria. Secundaria. Pero se puede decir que se ve antes. Yo ya la verdad que no te sabría decir. En mi pero se ve en cuarto o quinto año de la secundaria, cuando tenés 14 o 15. Está bien, es una edad. Decime qué nene de 13 años y sabe dónde queda Suecia. Sí. Escuche, seguimos recibiendo propuestas curriculares de todos los años en Radionauta para saber cuándo aprendiste que el país está inserto en el mundo, como tanto quería el presidente que votaron las devotas de Mauricio. Bueno, volvemos a Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores de México, quien dijo que la sugerencia de que el gobierno mexicano pague por el muro fronterizo planeado por Donald Trump es totalmente inaceptable por dignidad. Para. ¿Ellos tienen que pagar por el muro que va a ser? Ese fue el discurso que dijo Donald Trump durante su candidatura y que lo reafirmó en las últimas declaraciones que hizo respecto a la construcción del muro, que va a ser concreta porque, como dijimos en la emisión anterior en la que vos estuviste, dijo, construiremos el muro. Yo ya pensaba que el muro era una estupidez. Ahora, ¿que ellos tengan que pagar el muro? Porque supuestamente, en el pensamiento de la gente de derecha, hay dos herramientas muy útiles para que el capitalismo siga funcionando en un constante crisis. Echarle la culpa a las razas, o sea, tenés xenofobia, que es la típica, o racismo. La culpa es de los de afuera o la culpa es de los inferiores, según mi criterio racista de concepción del mundo. Es histórico. Pero bueno, esta vez le tocó a los mexicanos, que supuestamente beneficios de ir hacia al sueño americano que le quitan a los propios yanquis. Pero sabemos que la razón de la crisis es del propio sistema en el que están inmersos los estadounidenses, pero bueno, la forma de solucionarlo es como hace la mayoría de la gente en este mundo que se dice adulta, negando, mintiendo y tapando. Como hace Donald Trump, que en este caso, en vez de tapar y negar, murea. Sí. Sería un buen tema de Daddy Yankee. Murea, Donald, murea. China. China. Ay, hay una parte de Trump diciendo China que lo tienen que ver. China, China, China. Muy bueno. Bueno. Dice que es totalmente. Videgaray dice que es totalmente inaceptable. Y por esta razón provocó la cancelación de la primera reunión de líderes de ambos países. Te pido por favor, Agustina, estamos en la situación de radio, la gente no sabe que nos enfermamos, la gente no sabe que tenemos mocos, así que trata de estornudar para miro otro. Miro de la nada, perdón. Muy bien, gracias querida Agustina. Del mismo modo que dijo que Estados Unidos puede defender sus fronteras como quiera, pero pretender que México pague por el muro es pasar de una acción soberana a algo que es profundamente inaceptable. Poesía. Y seguimos porque Miami deja de ser una ciudad santuario, como la llamaban a las ciudades refugio para los inmigrantes indocumentados. El alcalde Carlos Jiménez, el alcalde Carlos Jiménez ordenó detener a los inmigrantes indocumentados, haciendo caso a lo que ordenó Donald Trump, que previno a los alcaldes que podían retirar fondos federales a las ciudades que no acaten su decreto sobre la inmigración firmado el miércoles. Es una decisión correcta, celebró el presidente Donald Trump en Twitter, que el Twitter de Donald Trump es como el muro de las noticias que hay que leer siempre, porque Donald Trump habla más por Twitter que por otros medios, haciendo referencia a la decisión de Carlos Jiménez. ¡Carlos Jiménez! Así que bueno, Miami ahora solamente es la cuna del burgués wannabe que se va a comprar ropa barata para venderla más cara acá en Argentina. Tenemos otra noticia de Donald Trump. Oh. Primer bombardeo aprobado por Trump deja 59 muertos en Yemen. Porque ahora pasamos del muro a lo que sucede en otras partes del mundo. El primer operativo antiterrorista aprobado por Donald Trump y ejecutado en Yemen causó 58 muertes, de las cuales 41 eran milicianos de Al-Qaeda, 16 civiles y un militar yanqui. Los bombardeos fueron lanzados en una escuela, una mezquita y una cárcel. Tres instituciones que generan problemas seguramente para los estrategas de guerra yanqui, ¿no? El bombardeo fue realizado mediante drones y helicópteros en la provincia de Baida, en el centro de Yemen. Yo digo Yemen. También actuaron decenas de soldados de fuerzas especiales y transportados en helicópteros. Esta operación militar es la primera atribuida a Estados Unidos contra los yihadistas y en Yemen, y desde que Trump asumió el cargo de presidente el 20 de enero. Así que, ¿cómo te quedó el ojo, querida Agustina, después de tanta noticia de muerte, muro? ¿Qué sensación a vos como niña de 11 años que te da esta situación? Faltando nada para que sean 10 minutos para que sean las 8 de la noche. No sé, no sabría explicártelo. Impactantes declaraciones. Acá le dejo el nombre del video de Donald Trump China. Pone, a ver el remix cómo suena. ¿Tiene el tema remix? Sí, les digo, es Donald Trump Say China. Say China. Escuchen. Acordate. Remix. Sí. Tiene buen beat, ¿eh? Let's say China. China. China. China. Con este tema que nos vamos corriendo hacia el Medio Oriente, hacia el Oriente, vamos yéndonos a tierras y nos acercamos con una última noticia que es una muerte. Oh, pero venimos mal en peor. Sí, sí, sí, sí, sí. Masaya Nakamura. ¿Te suena? ¿Machaca aquí? A ver. No entendí nada. Masaya Nakamura. ¿Quién es? Fue el fundador de Namco. ¿No? No. Namco lanzó Pac-Man en 1980. Ahí va. Murió uno de los creadores del Pac-Man, Masaya Nakamura, en 1980. La gran noticia. Sí. Sí, sí, porque ha estado instalado puntos a un ritmo récord desde entonces el Pac-Man. Es como es un juego de arcade de mayor recaudación de todos los tiempos. Así que es un tema, es un tema. China. Como China, pero este es Japan, Japan. La compañía no divulgó ningún detalle sobre cómo falleció Nakamura. Así que, no sé. A los 91, ¿no? Exactamente, sí. De sí. Eso sí me acordaba bien. Sí, señor, sí, señor. La compañía no lo divulgó y bueno, su muerte llegó 18 meses después del lanzamiento de una de las peores películas que existió, que se llama Pixel, que era una película donde todos los jueguitos salían al mundo y hacían estragos. No, se comían a la gente. O algo así, no sé. Me gusta. Vi el tráiler. Sí, sí. Además me gusta cómo termina la noticia porque dice: Nakamura ahora tiene más en común con Inky, Blinky, Pinky y Clyde, que eran los fantasmitas del Pac-Man. Así que bueno, humor negro para terminar este bloque. Largo, largo, pero humor interesante. Humor negro del hilo negro. Humor negro en el hilo negro. Vamos a empezar a hacer stand-up o algo así, ¿no? Sí, sí. Porque alguna de esas cosas tenemos que hacer. Nos vamos con un temita. Disculpen la longitud de este bloque. De Solange Knowles, Cranes in the Sky. Travel 70 states. start moving around, make me feel better. I tried to let go my lover, thought if I was alone then maybe I could recover. To write it away, I'll cry it away. Don't you cry, babe. Radionauta, FM 106.3. Un mojón es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio o de una propiedad o para indicar las distancias o la dirección de un camino. Radionauta, un mojón que se planta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Radionauta, FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Son las 8 de la noche y hace 33 grados. ¡Qué calor! ¡Qué calor en la ciudad! Pero quédense tranquilos que va a ir bajando hacia 28 y se va a mantener ahí porque se va a nublar el cielo más tarde. Sí, sí. Al fin. Para continuar con una sensación térmica de 28 grados. Y con una humedad del 70%. Denso, pero todavía con el cielo despejado. Así que en esta propuesta, el hilo negro, en este segmento, busca a que agarre su canastita con agua congelada y haga algo en estas vacaciones. Y bueno, empezó el Año Nuevo Chino. Las celebraciones empezaron este sábado que pasaron, que fue el primer día del Año del Gallo de Fuego. El año número 4715 para el calendario chino y continúan durante 15 días. ¿Alguna vez fuiste a alguna celebración del Año Nuevo Chino? Bueno, es una buena oportunidad. Uno cuando está, a ver, situación de letargo o quizá, no sé, se dio cuenta que no tiene tantos amigos como dicen en Instagram o en Facebook y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, podés ir a celebrar el barrio, el Año Nuevo Chino al barrio chino. Pero en Belgrano, tenés que tomar un tren. Sí. Creo que el tren está a 3,50 ahora. Oh. Yo la última vez que viajé salía a 2,50 y después no sabría más. Bueno, les comento a la gente que está interesada que las celebraciones empezaron este sábado. Y bueno, van a continuar durante 15 días. Y se va a cerrar con el Festival de los Faroles. Los días que se ponen pulenta son el fin de semana que viene, el 4 y el 5, sábado y domingo. Recuerden, 4-5. Vamos a reiterarlo el miércoles que volvemos a estar en contacto con los radionautas. Desde 2012 se había optado por mudar la celebración a las barrancas de Belgrano y en 2015 una concurrencia de más de 35.000 personas por día colapsaron por completo el lugar, lo cual hace que las personas hayan sido trasladadas estratégicamente otra vez a la plaza a la plaza Parque Nacionales Argentinos, que es en Avenida Figueroa Alcorta entre Sucre y Echeverría. Yo les comento que una vez que había ido a celebrar, yo muy contento, yo decía, ¿dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Claro, estaban todos en otro lado porque habían corrido debido a la cantidad de gente que había. Porque es un evento gratuito a donde se pueden acercar a celebrar y conocer un poco la cultura china y también... Sí, la otra gente los deja ver algo, ¿no? Sí, también. No, pero hay espacio, hay lugar, tenés lugar para ir, así que está bueno. Vas a ver que van a poder pasear y recorrer las vidrieras de los locales típicos de la zona del barrio chino, donde se vende ropa, comida, bebida. Muy interesante de compartir y ver. Para aprovechar y poder deambular por otros lugares que no sean los donde se está siempre. A ver, ponemos un poco de... A ver, espérame porque estamos... En un momento vamos a poner música china para entrar un poco en sintonía y, no sé, se pueden comer unos pinchos con langostinos y canicamas rebozados ahí, o una rica tempura de pescado o albóndigas de cerdo, sushi, arrollados primavera. ¿Vos has comido alguna vez comida china, Agustina? No. ¿No? ¿Empanaditas chinas, nada? No, lo único son, ¿viste esos fideos? Los de arroz. Sí, los que llenan con verduras, eso sí. Es muy muy rico, la verdad que es una linda actividad para las personas que estén aburridas o las personas que estén interesadas en conocer otras culturas. También tienen una organización de diferentes eventos en los diferentes templos que hay alrededor del barrio chino, a donde pueden ir a conocer un poco de la historia de las diferentes colectividades y movimientos, pues están la ciudad, están ahí grupos coreanos, taiwaneses, hay diferentes partes de la zona asiática. Pero bueno, el plato fuerte festivo para aquellas personas también que ya están, como habíamos dicho, hay muchos que siguen trabajando, no han parado de trabajar en estas vacaciones, para muchos sigue el trabajo, para otros, muchos. Y bueno, les decimos que el sábado 4 y 5 están los festejos más pulentas. Así que quienes quieran participar de los festejos de la semana, sépanlo que el sábado 4 y el domingo 5 van a hacerlo de manera libre y gratuita de 14 horas a las 23 y el domingo 5 de 12 a 21. Y tienen que ir a la Plaza Parques Nacionales Argentinos, que como les había dicho, era en Avenida Figueroa Alcorta, entre Sucre y Echeverría. Estaría muy bueno que busquen el evento. Ponga un poco de música para... No, pasa que el operador le gusta la música de allá y no está el operador, así que no podemos bajar el sonido de fondo. Así que cuando vuelve el operador, quizás podamos poner la música festiva oriental. Asiática. Sí. El evento Buenos Aires celebra el Año Nuevo Chino. Ahí está. Ahí volvió. Pasa que estábamos haciendo acá. Vamos a colocar nuestra querida musicalizadora. Va a poner música oriental. Así que, ¿está en puerta? ¿Tenemos? Bueno, ¿ya está? Vamos a ponerle play A ver, vamos a conocer los sonidos de Oriente. Me encanta esa frase. Bienvenidos. Ay, bueno, chao. ¿Qué pasó? Ahí está. Bienvenidos al evento Buenos Aires celebra el Año Nuevo Chino. Contará con cientos de puestos gastronómicos, talleres y exposiciones que se sumarán a un gran escenario con la organización de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La Fundación Muralla Dorada, no es la de Trump. Y la Embajada de la República Popular de China. Los esperamos este sábado 4 de 14 a 23 y este domingo 5 de 12 a 21 en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, Avenida Figueroa Alcorta, entre Sucre y Echeverría. Muy lindo, gracias querida Agustina. Nos vamos, nos despedimos con este bloque y vamos a escuchar un tema de Sophie Tucker y un tema muy entretenido que se llama Hey Lion, que es un cover que muchos conocerán, bueno, remixado por esta banda de niños neoyorquinos que tocan instrumentos electrónicos. Los dejamos con Sophie Tucker y Hey Lion. En el aire, Radionauta 106.3. Island. DJ Funk, DJ Sneak, DJ Rush, Wax Master, Hyperactive. Ay, ustedes saben que yo soy una persona que para ciertos momentos de la vida utiliza el reloj y cuando no lo tiene se olvida que el celular tiene hora. 11 minutos pasaron de las 11 de la noche, estamos en un nuevo bloque, el bloque 4. Nunca hemos llegado tan tarde al bloque 4. Y tenemos para compartir con ustedes eventos importantes que a nadie le interesan, denominados efemérides. Un 30 de enero, pero de 1790, en el río Taipe, que queda en Inglaterra, se prueba el primer bote salvavidas. Así que toda la gente que anda en bote, no te sabría decir. Podríamos preguntarle a la gente si sobrevivió. Porque igual es por lo general el fue creado por William Hoja. Y hay una disputa entre él y Lion Lukin, quienes dicen que son los inventores del mismo. William Hoja y Lionel Lukin. Así que bueno. Hay un debate. Pero bueno, un día como hoy, de 1790, se prueba el primer bote salvavidas. Le agradecemos por salvar tantas vidas, excepto en el Titanic. Un día como hoy, pero de 1903, llega el primer docente enviado por la CONEA. ¿Usted sabe lo que era la CONEA? Consejo Nacional de Educación de Argentina, pero... un momento. Que llegó a la Escuela Nacional número 15 de Colonia Cuyamen. Siempre lo digo, ¿es Cuyamen o Cuyamen en Chubut? Cuyamen. La primera escuela del país orientada específicamente a la atención de la población aborigen. Esta atendía a los mapuches, enseñando su idioma además de la currícula general. La escuela, así como la colonia, formaba parte del plan de repoblación de la Patagonia llevado a cabo por Julio Argentino Roca durante su segundo gobierno, para contrarrestar las reclamaciones chilenas sobre el territorio. Irónicamente, una de las causas principales del despoblamiento del mismo fue la campaña del desierto, emprendida por Roca en su primer mandato, en la cual murieron millares de nativos, porque, claro, mató a todos porque, según el criterio de Roca, no eran personas que debían constituir el Estado-Nación, y bueno... El cachivache, que era Roca, ya lo sabrás en la escuela. No te preocupes por aprender todo ahora. Pero bueno, Julio Argentino en sus contradicciones. Primero los mata, bien muertos. Y después los quiere educar a los que sobraron. Bueno. Terrible. Bueno. Te voy a decir una pequeña cosita que dijiste mal. Ay, ¿qué dije? Dijiste aborigen. Pero acá dice aborigen. Pero está mal dicho. Es pueblo originario, porque ni indios es de India. Aborigen es sin origen. ¿Vos sabés que yo averigüé eso y no es así? No te conté nunca, pero lo averigüé. El término aborigen es el latino de aborígenes, desde el origen, en el sentido originario del suelo donde viven. Y alude al hecho de que alguien pertenece a la cultura que ya no es la predominante en un lugar. ¿Qué predominante? Y que se llama aculturación, cuando viene alguien y te impone su cultura y te aplasta. Ya no es dominante en una lucha de poder, claramente, por el territorio. Ah, pero okay, te iba a decir okay. Que aborigen significa, del plural latino, desde el origen. Así que no es sin tierra, aborigen. Era una discusión que tuvimos, pero... Hace mucho y te olvidaste de decirme ese dato. Te pido mildis y bueno, utilizaremos perdono, igualmente manzanita. Pueblos originarios para decirlo de una manera más... adecuada. Orgánica y adecuada. Así que... Y específicamente la atención del pueblo de los pueblos originarios, que el mismo Roca se encargó de eliminar la campaña de desierto anteriormente. Así que bueno, esa era la llegada del primer docente enviado por la CONEA a Chubut. Un día como hoy, son largos las efemérides de hoy porque tienen mucha información. Justamente esta viene combinada. Un día como hoy, De 1933 en Alemania, Adolf Hitler asume la cancillería del Reich. ¿Qué? Del Reich. Que el Reich es como el ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo se dice eso? Es un término, no sé cómo decir, imperio alemán, el Reich, Reich. Deutsch Reich es imperio alemán, me encantó cómo me salió el alemán ahí. Sí. Deutsch Reich. Como en el saludo del principio. Claro, sí, pero ese estaba trabado. Ese es... Bueno, un día como hoy, 30 de enero, en Alemania, pero de 1933, Adolfo asumía la cancillería del Reich. ¿De qué año? Del 33. Ah. Pero un día como hoy... De 1945, en la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler da el último discurso en el duodécimo aniversario de su llegada al power. Así que... Las dos cosas. Como el principio y el final. Seguimos. El 30 de enero, pero de 1948, en Nueva Delhi, capital de India, el fanático hinduista Naturam Godse asesina a Mahatma Gandhi. ¡Oh! Gandhi, abogado y pensador nacido en la India, estudió Derecho en Inglaterra y al recibirse comenzó a trabajar en Sudáfrica. Allí comprobó el fuerte rechazo que había contra los hindúes, por lo que creó el Movimiento Nacionalista Indio. Del marcado rechazo contra las luchas armadas, instauró un sistema de protesta novedoso como la huelga de hambre. Varias veces encarcelado, se convirtió en un héroe nacional en su lucha por la independencia de India. Hecho ocurrido en 1947. Solo unos meses más tarde, Godse, un radical hinduista relacionado con grupos de ultraderecha, lo asesinó. ¡Oh! Un terrible bu para Nazduram Godse. No sé si se dice Godse. ¿Cómo se dirá en indio? Godse. No sé. Godse. Yo tenía un compañero de la escuela que era Marcos Godse. Pero bueno, no sé a qué viene el dato. Le mando un saludo a Marcos, que debe estar escuchando. Un día como hoy, 30 de enero de 1960, nacía Alejandro Sokol, cantante y compositor argentino. Fue una figura clave del rock nacional al ser parte de las bandas Sumo y Las Pelotas. Sí. Sokol fue una. Sí, es una. Son muy. Viste que vos no sos muy rockera, ¿no? No te, bueno, no. Te falta rock. Podríamos buscar un tema de Sumo, Las Pelotas, para pasar de fondo mientras charlo de esto, querido Rodo. Sokol... No, me causa porque una vez un amigo me contó sí. Que una hermana, que la prima, sí. Hizo un chiste con eso y me acordé. Ah, pero pensé que ibas a contar el chiste. La idea es que... Era... No, para, es muy subido de tono. No. Ok. Va, no sé, pero... sí. Es el hermano... Se pasea desnudo por la calle del barrio. Ah. Tiene 5 años. Ah, ok. Y la prima estaba... era ella, el hermano sí. Y la prima. Sí. Estaban en el auto de la tía y sale en la radio Las Pelotas en vivo. Y la prima dice, no sabía que tus pelotas eran tan famosas. Ah, mira. Y no sé qué más dijo, no me acuerdo. Fue gracioso. Ah, pero es como un chiste de situación. Ahí escuchamos, escucha. Que la tierra se mueva. Hasta que choque China con África. Escuchamos Lo Quiero Ya, de Sumo de fondo. Yo no puedo escuchar nada, tengo problemas de audición. ¿Se escucha bien? ¿Escuchás? ¿Hay Agus? Sí. Muy bien, ya le pegó el groove a Agustina. Sokol fue uno de los miembros fundadores de Sumo, banda liderada por Lucas Prodan, que se formó en Hurlingham. Me encanta decirle Hurlingham, pero es Hurlingham, el Gran Buenos Aires. Para 1984 decide abandonar la banda debido a la vida agitada que se llevaba. Que llevaba él, ¿no? Participando sí. En algunos shows más como invitado. Tras la muerte de Prodan en el 87, acompañado de otros 2 ex miembros del grupo, deciden formar el trío Las Pelotas. Para 2007 decidió alejarse de su banda para tratar su adicción a las drogas. Y un año después, junto con su hijo, decidieron formar el Vuelto Sociedad Anónima. Sin embargo, en enero de 2009, días antes de cumplir 49 años, falleció por un paro cardiorrespiratorio en momentos en que esperaba el micro de la terminal de Río Cuarto en Córdoba, pobrecito, para volver a Buenos Aires. Agustina, ¿puedes tener un poco de ubicación? No. Te estoy contando que una persona falleció. Pero en una terminal de tren. De colectivos, de micro, sí. Bueno, no viene al caso, Agustina, la gracia. Un día como hoy, para pero vos, del 60... Sí. Bueno, pero hay que respetar la memoria de los difuntos. Y más de Alejandro Sokol. Un día como hoy, pero de 1969, en la azotea del Apple Records en London, la banda británica de rock Los Beatles toca su último concierto. Fue suspendido por la policía, obviously. Los Beatles realizaban su último concierto en la terraza de Apple del estudio de grabación. El humor del grupo al momento para grabar su nuevo disco, que se titulaba Get Back, no era el mejor. Mientras Paul McCartney era el único centrado en la banda, John Lennon y Yoko Ono habían perdido el interés por la música del grupo, mientras que George Harrison se sentía menospreciado. Tras salvar las diferencias, la cuestión era dónde realizar el nuevo concierto. Para romper los estereotipos, obviamente, porque son los Beatles, o sea, ¿me entendés? Sí. Luego de barajarse varias ideas, se decidió hacerlo en la propia terraza de los estudios Apple. Allí, pasado el mediodía, comenzaron a sonar los temas que se habían preparado en el estudio. Sin embargo, los vecinos no estaban del todo conformes con lo que habían generado y, tras dar aviso a las autoridades, la policía dio por finalizado el show tras 6 temas. Va a empezar a sonar de fondo el tema que vamos a escuchar hoy de los Beatles, que es el que primero que encontré, pues yo la verdad que no tenía mucho conocimiento de este disco. Se llama Don't Let Me Down, claramente. Y vamos a la celebración de cumpleaños. Le mandamos un muy feliz cumpleaños porque hoy cumplen Marta Minujín, artista plástica argentina, figura clave de la vanguardia de los años 60. Cumple 74 pirulines. Phil Collins, cantante, pirulines, baterista y pianista británico, destacado tanto en su trabajo en la agrupación Genesis como en su carrera solista. Hoy tiene 66 pirulos. Y Karina, cantante argentina de cumbia, conocida como la princesita, cumple 31 años hoy. Así que le mandamos saludos a estos tres personajes y los dejamos escuchando Don't Let Me Down de los Beatles. Beatles. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Radionauta 106.3. Esto es noticias rápidas para que parezcan peores de lo que son. En medio de las críticas, el gobierno vuelve a hacer inamovibles tres feriados. El gobierno nacional anunció la decisión de volver a instaurar como inamovibles los feriados nacionales del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio, según informó un comunicado de presidencia. La medida fue tomada por el presidente Mauricio Macri luego de escuchar duras críticas sobre los cambios. Convencido de que era la mejor decisión para evitar división y seguir trabajando en pos de la unidad de los argentinos, sostiene el breve texto oficial que anunció la medida que entra en vigencia hoy. Cifra récord. Más de 100.000 personas escaparon al calor a las playas paradisíacas de Punta Lara. Vecinos de toda la región disfrutaron de las playas libres y gratuitas este fin de semana. La costa recibió a más de 100.000 personas de toda la provincia. La Plata, reclamos de acompañantes terapéuticos en Ioma. Acompañantes terapéuticos realizaron hace unos días una protesta en Ioma por los constantes atrasos en los pagos de las prestaciones brindadas a los afiliados de la obra social. Después de más de 5 horas de espera, fueron atendidos por el titular del área programas específicos, ante quien exigieron la regularización de las liquidaciones, que en algunos casos incluye pagos adeudados de los últimos 6 meses. Unas 2.000 personas permanecieron unidas a flote en el lago Epecuén para superar el récord Guinness. Cerca de 2.000 personas flotaron ayer, tomadas de la mano en el lago Epecuén, para batir el récord Guinness en una convocatoria del municipio para promocionar este destino turístico bonaerense, que aún trabaja para superar las consecuencias de una devastadora inundación ocurrida hace más de 30 años y que es conocido por las propiedades curativas de las aguas saladas. El gobierno argentino aprueba cambios en la ley de migraciones. Este lunes, el presidente Mauricio Macri formalizó por decreto la ley de migraciones según el boletín oficial del gobierno. Los cambios buscan reducir los plazos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales. Según el decreto publicado, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar, en 2016, el 21,35% de la población carcelaria total. El boletín indica que los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en la categoría de residentes permanentes, temporarios o transitorios y que, hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder la autorización de residencia precaria que será revocable por MISI por la misma y que su validez será de 90 días corridos, pudiendo ser revocables hasta la resolución de la admisión solicitada. Tras la aprobación y publicación del boletín, las agrupaciones de migraciones han denunciado su temor a que gracias a estas reformas se inicie una persecución hacia las personas sin papeles o con documentaciones en trámite. Dicen que es para combatir el delito, pero van por lo que no tienen situaciones regularizadas, denunció la Red Argentina de Migrantes a este medio. Esto fue noticias rápidas que parezcan más trágicas de lo que son, pero en verdad lo son. Ojo, estén atentos. Ya volvemos. Vamos, después de estas noticias horrendas en este país desastroso en manos de una derecha que paga 32.000 euros para pertenecer a un grupo de fascistas, a escuchar a una negra que se las trae. Mentira. Vamos a escuchar The Big Big Beat de Azealia Banks y vamos a mover un poco la burra, que ya son las 8:30. Nos vemos. The motherfucker.

36 minutos. Ay, disculpen, pero estaba pensando en otros números. 36 minutos pasaron de las 8 de la noche, 28 grados, el cielo está despejado, ya cayó la noche, está entre nosotros, tenemos una sensación térmica de 36 grados. Sí, señor. 28 grados de temperatura, 36 es la. Podríamos pensarlo. Bueno, te lo dejo en 30. Te lo negocio en 30. Temperatura, 28 grados. Sensación térmica, 30. No hay vuelta. Tenemos una humedad del 60%. Tenemos un viento moderado del este a 16 kilómetros por hora. Y seguimos despejado. Se vienen las nubes. Y mañana, 31 de enero, el último día del primer mes del año 2017, va a haber lluvia. ¡Al fin! Puede llegar a haber lluvia entre las 11 y las 14 horas de mañana, con temperaturas de 30 grados, así que va a ser divina la humedad, la vamos a pasar bomba, bomba, bomba. Así que a partir de hoy se empieza a nubarrear la cosa, y después de que se nubarrecee la cosa, puede haber lluvias en la zona. Prepárese la plata para mojarse un poquito, algo bien feo, así es, esa mojadita de oreja, que no deja más que una sensación triste en nuestro estar y nuestro ser de este mundo. Pero bueno, alegría. ¿Por qué? Porque se acaba el primer año de vaya a saber cuándo, y que nos comprometemos con cumplir ciertos propósitos, ¿no? Entre el 31 de diciembre y por lo general los primeros días de enero, que uno los tiene o más libres o está más desestresado o su reloj capitalista le permite volver a reiniciarse, dice: vamos a hacer cosas, este es mi año, este es mi año. Yo empecé así y me fue mal, por eso dije: ¿qué voy a investigar en este cliché, en esta sección a donde tratamos de analizar esas cosas que todos los veranos hacemos y no logramos y buscar alternativas? Bueno, hoy les traigo información del primer mundo. Allí a donde se construye la verdad. La ciencia detrás de por qué probablemente no cumplirás tus propósitos de año nuevo y principio de año. Es un trabajo pormenorizado de científicos que tienen mucho, mucho dinero puesto atrás. Y bueno, vamos a pasar a compartirles un poco de lo que se investigó. En 2012, un estudio reveló que más de la mitad de la población de Estados Unidos realizó algún tipo de propósito o idea de a futuro de año nuevo. Y en el resto del mundo las cifras fueron muy similares. Sin embargo, 12 meses más tarde, solo un 10% lo había conseguido. Y es un patrón que probablemente nos resulte familiar, o no, amigas. Y vamos a preguntarnos por qué ocurre y sobre todo, cómo evitarlo. Así que en Clichet vamos a tratar de brindar herramientas de este fenómeno que parece que tiene nombre, apellido y edad. Y no es necesario bajar la pena de imputabilidad, señora. No es necesario, así que no la baje. Escuche, ¿por qué ocurre esto de prometer, prometer y no cumplir? No solamente porque es una costumbre de los políticos, como prejuzga usted, sino que el secreto detrás de completar o no un propósito de año, así de año nuevo, es la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad, traducida en hábitos concretamente. Un gran enemigo de muchas personas que no tienen ningún trastorno obsesivo. La construcción de hábitos es muy compleja. Como todo proceso neurológico originado en nuestro cerebro, la fuerza de voluntad tiene una base científica sólida que por desgracia entendemos solo en parte. Ahora mismo la mayoría de los estudios coinciden que en el grueso de la fuerza de voluntad se origina en la corteza prefrontal del cerebro. Si usted se hace, ¿viste cuando dice, ay, me duele la cabeza y se agarra lo que es la frente para arriba? Bueno, esa es la zona prefrontal del cerebro, señora masajela, señor masajela, para que se motive la... No, mentira, eso es mentira, lo acabo de inventar. No lo dice la ciencia, lo dice Nico Petunia desde Radio Nauta. Y se nota mucho por tu cara. No quiero ser neurocientífico, por eso hago radio. Sí. Porque no se me ve la cara. Uno de los más relevantes en este sentido a nivel de estudios es el elaborado por Antonio Rangel y colaboradores en 2009, que analizaron la importancia que tiene la fuerza de voluntad y el autocontrol en la toma de decisiones. La corteza prefrontal ventromedial se... Sí, sí, anote señora para buscar y anote señor para buscar esto. ¿Dónde queda la corteza prefrontal ventromedial? Esta se activa en todas las tomas de decisiones, hasta las más simples. Mientras que la segunda, que es el córtex prefrontal dorsolateral, o sea que está para el cotelé, actúa sobre la primera, el córtex prefrontal ventromedial, y modula el autocontrol. Simplificándolo, porque acá somos personas que no andamos viendo cerebros todo el tiempo, podemos decir que la parte racional, la lógica que se nos impone sobre la más primitiva, que es la impulsiva, o sea, la corteza prefrontal nos dice hace, y en la corteza prefrontal dorsolateral dice vamos a calmarnos, P entonces Q, sí, solo sí, sí entonces... yo tengo una amiga que da clase de lógica, le podríamos preguntar. Correr una maratón, por ejemplo, comer un brócoli, que es una comida que a mucha gente no le gusta, por ejemplo. El hecho en sí no es placentero, pero en el primer caso sabemos que la recompensa llega al final. Cuando haces cacona, no. Cuando se cruza la línea de la meta. Y en el segundo de los casos, porque comes más sano, ¿entendés? Porque no te das un atracón de grasas bovinas saturadas horrendas. El autocontrol se impone al deseo. Por ejemplo, de parar de correr, por un lado, o de cambiar el plato por algo más apetecible y saludable, por ejemplo. Pero de definirse como la resistencia a la tentación desde el punto de vista neurológico sería algo interesante para decir, bueno, esto es la voluntad. Yo tengo la voluntad de ir en contra de ese primer instinto que me dice grasas trans, por ejemplo, y comer brócoli, que es más sano. Esa es la parte de la ciencia dentro del hecho. Cumplir los propósitos de Año Nuevo, por ejemplo, es una tarea compleja porque en el estado natural de la voluntad humana no es estar controlado. Si no, fíjense Trump. Hace falta un esfuerzo activo y un hábito. Palabra clave, el hábito, que a mí no me gusta la palabra hábito, pero es muy necesaria para decir cómo hacer para cumplir con estas promesas que nos hacemos a principio de año y a fin de año anterior y que no cumplimos por lo general. Y el hábito es una palabra clave. Así que es una forma de controlar nuestra corteza prefrontal, doxo, ¿cómo era? Ventromedial. Doxolateral. No, porque la prefrontal dorsolateral es la que nos ayuda a controlar. Hay que fortalecer el córtex prefrontal dorsolateral a través de ejercicios psicológicos. Acuérdense no caer en monismos. No todo lo que sucede en la carne es una realidad. También está nuestra mente, nuestra psiqui y la lucha por los poderes hegemónicos que controlan los procesos mentales, tanto individuales como sociales. Porque si el que me escucha dice, este es amigo de ¿cómo se llama? El asesor de la Vidal para educación, que es neurocientífico, que es medio cachivache, así como valores, familia, ciencia. Sí. Bueno, no me acuerdo ahora. Es Facundo Manes, mirá. No soy amigo de Facundo Manes. Dice cosas interesantes, pero es un reduccionista monista. Y no, yo no comparto todo lo que... ¿Cómo evitamos caer en esta paja sistematizada, ser parte del 90% que no cumple con sus promesas de fin de año? Bueno, en un experimento, gente de Stanford, que efectuó con varios sujetos, personas con hábitos de alimentación saludable, a las que se le pedía que recordasen un número de 7 dígitos para acto seguido ofrecerles a elegir entre comerse un pastel o una pizza de fruta, la mayoría de los casos sucumbieron al pastel, dejando la opción sana de lado. Sin embargo, cuando el número era solo de 2 dígitos, la mayoría conseguía elegir la fruta. Porque era una especie de recordar los números, o sea, asociado a las palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que la actividad previa en el cerebro modula y condiciona la actividad de la corteza dorsolateral, o sea, la que estaba hablando, la secundaria. ¿Sí? La corteza prefrontal se ocupa de muchas más tareas, como la regulación de las emociones y las condiciones y los condicionantes como el estrés, el hambre, la falta de descanso. Y cuanto más ocupada está la corteza, más difícil es para el lado dorso lateral modular y controlar el ventromedial, o sea, la parte más impulsiva. Y viceversa, si está muy cansado, si estoy muy estresado. O sea, el sistema te explota. Vos tenés que aprender a aunque estés explotado, frenarte. ¿Por qué? Porque te puedes matar. En cierto punto, ¿no? Pero bueno, también estaría bueno que cambies el sistema de a poquito, ¿no? Porque si no, somos parte de seguir condicionándonos y terminamos todos del ocote. Te tengo una pregunta. Sí, señora. Que sigas. ¿Vos alguna vez tocaste cerebro? Sí. ¿En serio? Pero no mío. Toqué el cerebro de una vaca. ¿Solo una vaca? Sí. Yo de una vaca, una oveja y un ratón. ¿A la vez? No. Ok. No, pero o sea, no podés tener un cerebro de vaca, una oveja y uno de ratón a la vez. En la misma mano sí, pero no sé con qué propósito. No, porque era en el Museo de Naturales y había una cosa que te explicaba sobre el cerebro. Ajá. Y había una que tenías para... Vos te ponías unos guantes y podías tocar el cerebro de vaca, de oveja y de ratón. Y después te explicaban cómo funcionan y todo eso. ¿Vos pudiste observar si qué parte de la corteza estabas viendo? ¿Podías verlo? No, no les enseñaron esas partes, ¿no? No. Ah, bueno, entonces no viene el caso, Agustina. ¡Ah! Es un chiste. Lo importante de estos cerebros que acabas de nombrar muy bien es que los procesos dependen mucho de la atención que llega a dirigirse sobre los hábitos en sí. O sea, tanto la vaca, como la oveja, como el ratón, tal vez tienen menos desarrollado esta parte del cerebro que tenemos nosotros los humanos y la mayoría de los mamíferos, pero más los humanos, porque hay un desarrollo mayor en los mamíferos, lamento decirle a las personas. El cerebro mamífero es distinto al reptiliano, por ejemplo. Entonces, tenemos que entender que nuestro córtex prefrontal dorsolateral le va a costar mucho más si vos estás estresado, desorganizado, superado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? El meollo del asunto, los hábitos, como habíamos dicho, bueno... Como en tantas otras situaciones, neurológicas o no tan neurológicas, resulta que la mejor manera de conseguir algo es repetirlo una y otra vez. Porque, lamentablemente, en una primera instancia, nuestro cerebro lo único que sabe hacer es estimula músculos o estimula... me olvidé. Esa frase la decía yo cuando daba clases. Estimula músculos o... lo que libera hormonas. ¿Cómo se llama? Glándulas. O ganglio, no me acuerdo. Bueno, lo lamento. Yo antes daba muy lindas clases, pero bueno, desde que empecé a sudar, no. Pero esa es la cuestión. La cuestión es repetirlo una y otra vez. Nuestro cerebro lo único que sabe hacer es eso, estimular músculos y ganglios. No me acuerdo si es la palabra correcta, pero lo lamento. Le glándulas. Pido, hormona. Bueno, también. Pero, no, pero espera. Estamos yéndonos por un camino que sí, no es necesario sí, ir. Perdón, así que te invito otro. A que volvamos a la luz. Sí. A la luz de la ciencia, a la luz de los hábitos y nos habituemos a no perdernos en caminos que no nos llevan a nada. Porque lo importante es construir un hábito. ¿Y cómo se construye un hábito? El hábito es lo que separa la fuerza de voluntad. El hábito es lo que separa la fuerza de voluntad bruta. Ahí está, ahí me salió. Que, como hemos visto, es insuficiente en términos generales para satisfacer un propósito, un objetivo, ¿entendés? Hay que agregarle un plus. El hábito es lo que hace superar. Es comerte el brócoli, ¿entendés? Es comerte eso. El brócoli. El hábito es comerte el brócoli. Lo que acabamos por conseguir es que abandonemos un propósito si no logramos un hábito. Hay un montón de herramientas y, como siempre, la gente te manda a tener una aplicación en tu celular o tener una lista en internet para hacer cosas. Crear un hábito tampoco es tan complicado. Por ejemplo, un estudio afirma que solo hace falta prestar atención y esfuerzo repetidamente durante aproximadamente 66 días para construir un hábito. ¿Tanto? Sí. Yo tengo otro estudio, esto lo aprendí, es un conocimiento oriental, que si uno mantiene un hábito durante 21 días, es lo que el cerebro tarda en aprenderlo. Pero bueno, según estudios recientes, aproximadamente aprender un hábito o mantener un hábito, hay que hacerlo repetidas veces durante 66 días. Así que si querés tener un hábito nuevo, tenés que soportarlo 2 meses y 3 días aproximadamente, o 2 meses, depende qué mes sea, tiene que ser, hoy 2 días, serían 2 meses y 2 días. Sí. Así que piensen que es difícil construir un hábito. En cuanto se crea el hábito, cuando podemos dedicar atención a otra cosa, porque nuestro cerebro no está ocupado de prestar atención a ver qué hay que hacer. Claves para construir un hábito. Agustina, ¿tenés lápiz y papel a mano? No. Bueno. Lo primero es ir poco a poco, como esa canción de la Mona Jiménez. Poco a poco. Nena. Bueno, Es lo que concluyen todos los estudios, casi por unanimidad. En lugar de una larga lista, escoge dos o tres cosas a lo sumo, porque es poco a poco. Es muy posible que a su vez se divida en subtareas, hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, si yo te digo verano, ¿cuál es el primer hábito que la gente es? Aflojarle la comida. Quieren, mucha gente obsesionada con la figura quiere bajar de peso, no sé, como comer sano, ir al gimnasio, bueno, de a poco. No puedes meterte de un día para el otro y esperar que te conviertas en un máster del dominio de una nueva habilidad. El segundo, la primera recomendación es ir poco a poco. El segundo es ser específico. Por ejemplo, siguiendo el tema que veníamos hablando, de que aparece la obsesión en el verano, construida por todas las demandas de los medios masivos y todas estas cuestiones de adelgazar, por ejemplo. En vez de decir adelgazar, podés pensar, como un ejemplo anterior, algo más específico, más reducir X kilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, no sé, perder 2 kilos. Es más racional en 2 meses bajar 2 kilos que, no sé, adelgazar, que es con un concepto muy amplio. Entonces, el hecho es hacer un objetivo cuantificable, por ejemplo. Hay gente que le sirve mucho más eso porque le ayuda un poco a bajar también la cuestión de la ansiedad. Porque te genera mucha ansiedad esto de esperar tranquilo. Otro que es un desafío en los tiempos que corren es dormir bien. Es muy difícil dormir bien, pero bueno, cuando dormimos, la actividad de la corteza implica en el autocontrol, que se encarga de todo lo que es autocontrol, se baja, cae en picada. Entonces, también lo hace la atención, y tener un hábito de sueño saludable ayuda a conseguir mejores propósitos porque no tenés el cerebro tan cansado. Si vos estás mucho tiempo despierto y no descansas bien, ¡pum! No te ayuda a instituir o establecer un nuevo hábito. Además, tenemos que lo más importante, quizás, este consejo que te cliché te comparte, es que el enfoque adecuado no es el que probablemente creas que es de la construcción de hábitos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los propósitos se parecen a ir a hacer ejercicio, por ejemplo, los martes a las 8 de la tarde. Sin embargo, la mecánica esta de la lógica, si X entonces Y, parece funcionar a nivel psicológico muchísimo mejor. Por ejemplo, ¿no? Goldwitzer, que es el autor de uno de los estudios que estuvimos hablando, dice que es mucho más efectivo en su lugar que el planteamiento sea, si son las 8 de la tarde de un martes, entonces iré a hacer ejercicio. En vez de, como te había dicho anteriormente, ir a hacer ejercicio el martes a las 8 de la tarde. Cambiando esa lógica, según este autor, dice que es más efectivo. ¿Es posible que un cambio en el lenguaje interno sea responsable de un cambio tan drástico? Le preguntan a Goldwitzer. Y sí, ¿por qué? Porque cuando tenés un objetivo del tipo quiero conseguir un resultado, el quiero es la parte que se interpone entre uno y otro. La persona es la que lo regula. La mecánica del sí, entonces, relega el control no a la persona sino al estímulo externo. Enlaza la situación a la respuesta, al estímulo y no a vos, que controlas la acción. ¿Me captas? Entonces, bueno, tiene sentido. Delegar una respuesta a un estímulo es intrínsecamente construir un hábito. Parte clave, como hemos visto hasta ahora, para conseguir nuestro propósito. Después tenemos otra que es concentrarse en la recompensa. Uno, si algo que le enseñó Watson, que era un psicólogo conductista, es que si vos te pones una meta, con estímulo y respuesta la vas a conseguir. La base de la educación, Skinner también lo dijo que era así. La recompensa es el camino, decía Steve Jobs, y se murió. Aunque en contexto sigue siendo válido, porque a veces si te concentras en lo que vas a obtener, puedes construir el hábito mucho más fácil. Otra cuestión muy importante, que es central también en esto de la construcción de hábitos, es la capacidad de poder meditar y relajarse, ¿no? Porque a veces uno está tan estresado que ¿qué habilidad tenés? ¿Qué podés generar cuando estás estresado y a las corridas? Ninguna. ¿Qué hace cuando estás estresado? ¿Querés dormir? ¿Comer y dormir? Un pancho. Un pancho con papitas. Un pancho crazy. Un pancho loco. Bueno, lo que te dicen acá, que un medio bueno además para ayudar a relajarse y meditar es hacer ejercicio, hacer yoga, relajarse un poco. Y por último, el clave es la familia y los amigos. Dice, el propósito de hacer público a familiares y amigos lo que querés hacer no es solamente la presión social. que puede ser beneficiosa, ponele, no sé para quién, pero que normalmente también se traduce en apoyo y ánimos. Vamos, cada vez estás mejor, ¿entendés? Como la gente te presiona, pero es positivo. Así que sí, a veces es bueno y a veces no. Yo, la verdad que para construirme hábitos no soy muy bueno. ¿Vos cómo te considerás? Tenés que estar 66 días para construir un hábito. ¿Vos lo podrías lograr? No. Pero aunque tengas un objetivo, ¿cuál sería tu mayor objetivo y cómo lo lograrías obtener? ¿No lo harías? No sé. Construir un barco en 66 días. No. No. Bueno, no, tal vez no fue el mejor ejemplo. No, un barco. Ah, pero ya se hizo la hora. Bueno, hay que construir el hábito de revisar más el reloj. Sí. Cuestiones. ¿Cómo te has sentido con el programa de hoy? Se nos fue volando el programa de hoy. Bien. ¿Lo sentiste bien? Sí. ¿Alguna reflexión de lo que estuvimos hablando? No. ¿De Luciano Arruga? No. ¿De Donald Trump? ¿Del no. atentado en Canadá? No. ¿De los eventos del barrio nuevo del año nuevo chino? Del barrio nuevo. Del barrio nuevo. No. Luis Barrio Nuevo Chino. ¿Del no. año nuevo chino? ¿Va a ser el 4 o el 5 a las celebraciones? No. Yo sí. Pero vos podés, yo no. Y bueno, vos sos pequeña. ¿Cómo fue no tu...? No me parece pequeña. ¿Cómo fue tu...? Pa. ¡Qué nivel! Me encanta. ¿Cómo has pasado este segundo encuentro radial, bien. Querida Agustina? ¿Volverías a hacer otro programa? Sí. Bueno, esperemos que así sea. ¿Le hemos pasado bien? A mí se me cambió el ánimo. Estoy mejor. Empezaste con muerte. Empecé con muerte. Pasamos por muro. Y hoy terminamos en... Muro dorado, muro de dar. Construir dorado. Construir un nuevo hábito. Se escucha cómo estás babeando. Así que... No, no estoy babeando. ¿Querés mandar un saludo a alguien, querida no. Agustina? Nosotros nos despedimos habiendo cumplido con nuestra misión, que fue informarlos, pero también hacerlos pensar, también hacerlos entristecer, hacerlos reír y llorar, hacerlos pensar. Y si no logramos nada, problema de ustedes, suerte con todo lo que les depara el futuro. Y nos estamos viendo el miércoles de 19 a 21. Esto fue El Hilo Negro, nos vamos con un tema de Scissor Sisters, Invisible Light. Hasta el miércoles. Chau, chau. say it's mine. The story's never ending. Our footprint's been erased. But here you are, kids are feeling. See your mouth, or is it really? Fiercely old party children, all wake from their slumber to